su orquesta y algo más con sus intérpretes como Rebeca y la orquesta de Rafael de Paz. Por cierto, al inicio escucharon el tema Te vi pasar de 1958 con Tena Cardel y el conjunto de Juan García Esquivel. Sigamos con más canciones del músico poeta. Como un pájaro herido, mis noches no tienen luna. Desde que mi último nido, la ingrata fortuna vino a deshacer. Paso las horas sin verte y vuela mi pensamiento para no dar a mis ojos el dulce tormento de volverte a ver. Comprende que es mejor lo que ha pasado por tu bien. Tenemos un derecho sacrosanto cada quien. Debes de seguir por donde vas. La vida es una sola y nada más. Lo mismo nos acerca que nos vuelve a separar. Comprende que es mejor lo que ha pasado por tu bien. Tenemos un derecho sacrosanto cada quien. Tú debes de seguir por donde vas. La vida es una sola y nada más. Lo mismo nos acerca que nos vuelve a separar. Encontré en mi camino, sin saber por qué, y te uní a mi destino, sin tener más ley, y el amor infinito que yo siento por ti. Una fiebre indecible de amarte me hace vivir. La historia de tus besos fue muy corta. Tú nunca me quisiste, bien lo sé. Que me hayas engañado, ¿qué me importa? Solo sé que te quiero, sin saber por qué. La historia de tus besos fue muy corta. nunca me quisiste. Bien lo sé, que me hayas engañado. ¿Qué me importa? Solo sé que te quiero, sin saber por qué. Ecos de la memoria. La vida se nos va, se pasa sin sentir. Por eso hay que soñar, por eso hay que vivir. Y en el vivir, cantar, reír, soñar, gozar, ¿qué importa lo demás? Llenar con emoción las horas que se van, mentir al corazón, que al fin lo mismo da. Y sin pensar en él, ayer viví el hoy, mañana Dios dirá. Llenar con emoción las horas que se van, mentir al corazón, que al fin lo mismo da. Y sin pensar en él, ayer viví el hoy, mañana Dios dirá. Disfrutaron los temas Mensaje, Sin saber por qué y Vivir es todo, de 1964, de Agustín Lara con Rebeca y la orquesta de Rafael de Paz, del disco Rebeca y la inspiración de Agustín Lara. Hoy estamos recordando a este personaje, mejor conocido como el Flaco de Oro, uno de los principales compositores de México, que junto con Luis Arcaraz y Gonzalo Curiel inició la llamada Época de Oro del bolero en este país a partir de la década de 1930. Nacido el 30 de octubre de 1900 en Tlacotalpan, Veracruz, a partir de 1906 se radica en la Ciudad de México. Lara fue famoso por componer a la mujer. Sus más grandes obras tienen el nombre o hacen alusión a las damas. Tenemos ejemplos como Rosa, Aventurera, Flor de Lis, Señora Tentación, Morena, Cortesana, Monísima Mujer, Mujercita, entre otras. Fue de alto impacto la influencia de Agustín Lara en el bolero, que a partir de 1928, cuando da a conocer sus primeras composiciones como Imposible, se comienza a gestar una nueva forma de concebir al bolero, dando inicio poco después al bolero mexicano y así durante más de 40 años hasta su fallecimiento en 1970, compuso cientos de canciones, de las cuales muchas de ellas fueron clasificadas en suites, como la suite española, la suite veracruzana, la suite ranchera, la suite tropical, entre otras. Ahora sí, comencemos con el disco Un poco de lo mío y dejemos que el propio Agustín Lara se presente con ustedes para después disfrutar de un número más. Esto no es un disco. Es un pedazo de mi sentimiento arrancado en el preciso momento en que debía cortarse. Como se hace con una rosa cuando está hecha botón y próxima a reventar. Cuando se le separa del tallo criminalmente y se convierte en paloma de sangre, volando hasta los labios de la amada para tener con ellos el duelo de carmín que no llega a la muerte. Pero esto no es un disco, aun cuando la forma y el sonido lo desmientan. Esto es algo que yo quiero ofrecerle a usted como una migaja que pudiera llegar milagrosamente hasta el lago infinito de su silencio. Gracias. Que se hizo carne por el milagro de tus ojos negros. Y tus ojos que miran sin mirarme me dieron su limosna y su desprecio. Cumbres de nácar en tus muslos blancos, montañas de quietud sobre tus senos y perlas en tus dientes soberanos y feria de esperanzas en tus besos. No me robes, Señor, esos deleites que con sangre y con música he comprado. Déjame al menos la verdad de creerme compasivo y piadoso y hombre y santo. Déjame al menos la verdad de creerme compasivo y piadoso, y hombre, y santo. Escucharon la presentación del disco Un poco de lo mío y El milagro de tus ojos negros con Agustín Lara, de 1965, con el acompañamiento de su piano y su orquesta. Hoy estamos celebrando una cita con el recuerdo. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Cuando Agustín Lara llega en 1906 a la Ciudad de México a la residencia de su tía Refugio, en donde había una capilla con armonio, este sería el primer instrumento con el que tuvo contacto Lara. Y después de estudiar con varios maestros, decide continuar con su formación musical de manera autodidacta. Su padre, militar de carrera, quería que su hijo también lo fuera y abandona su hogar para emplearse como pianista. Durante la década de 1920 toca el piano en centros nocturnos, reuniones sociales, salas de cine y otros lugares en donde adquiere experiencia y popularidad. Poco tiempo después, sus composiciones son interpretadas por artistas de moda como Juan Arvizu y Maruja Pérez. Les tenemos Tengo ganas de un beso y Porque te vi en la sombra con Agustín Lara, su piano y su orquesta, del disco Un poco de lo mío de 1965. Imagínate la noche, el silencio, la montaña y un arroyito que brota, que camina, que te canta. Imagínate que crezca y se vuelva un río de flamas y humedezca tus sembrados y fecunde tus entrañas. Tengo ganas de un beso, ¿por qué no me lo das? A nadie una limosna se le puede negar. Tengo ganas de un beso, te lo vengo a pedir, aunque después del beso me tenga que morir. Ese jugo sabroso de tus labios ajenos me dará cuando menos valor para esperar. Tengo ganas de un beso, te lo vengo a pedir, aunque después del beso me tenga que después del beso, después del beso, me tenga que morir, me tenga que morir. Después del beso, después del beso, me tenga que morir. Thank you. porque te vi en la sombra, cansado de mirarte. Porque hice de mi alcoba la espera de encontrarte. Porque al verte me diste pedazos de esperanza y porque en ella misma una pequeña calma alentó la quimera de saber esperarte. Por eso te bendigo, sin pasado, sin lastre, sin nada que me estorbe en la noche tranquila que Dios me negó siempre para saber amarte. Por eso te prodigo mil bocas en un beso, mil brazos en mi abrazo, y solo un pensamiento que se moja con llanto. Te quiero, y tú no sabes por qué te quiero tanto. Te quiero, y tú no sabes por qué te quiero tanto. Exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. En esta noche tengo el enorme gusto de saludar a mi amigo, el licenciado Juan Jesús Aguilar Castillo, a quien conozco desde hace más de 20 años y con quien he tenido una experiencia muy interesante en relación con la música popular mexicana. Gracias, Toño. El gusto es mío de saber de ti y colaborar con tu programa. Y antes que nada te quiero felicitar por esa entrega, esa animosidad positiva para dar al público, para difundir al público esta música que en ciertos sectores se dice que está marginada y no es cierto. Pero aquí lo importante es que tu labor y tu grupo, tu equipo, tus amigos están haciendo una labor muy loable en difundir a cantantes, a grupos, a orquestas, a artistas, en una palabra, que grabaron y que sintieron lo que hacían en su actividad artística. Por eso lo importante es seguir con esta vela prendida. Yo quiero invitar al público y que alguien que nos escuche le comunique a sus amigos, a sus familiares, a sus cercanos, que escuchen esta audición, la audición de José Antonio García, porque vale la pena evocar esa música que dejó huella, una huella que no puede olvidarse jamás. Ahí está la música, ahí está el canto, ahí está el compositor a través de esas emociones musicales y poéticas que nos dejan un hálito de vida, un hálito de saber que estamos vivos, que gozamos, que tenemos sensibilidad a flor de piel para el amor, para el canto y para la música. Difundan esto, esto que hace Toño. No es porque sea mi amigo, pero sí vale la pena. Ustedes, amigos y amigas, difúndanlo, propáguenlo, recomiéndenlo y verán que harán un gran favor para que se siga respetando la buena música. Hasta luego. Déjame que te tenga un minuto en mis brazos, un instante no más, y que mis pensamientos alfombren esta noche que tú me vas a dar. Déjame que la sombra cobije nuestro idilio. Permite que mis labios te digan su verdad. Déjame que te tenga tan cerca de mi vida como lo imaginé. Y que mis manos vuelen como dos mariposas hasta secar las rosas que en tu carne sembré. Déjame que te tenga un minuto en mis brazos, un instante no más, y que mis pensamientos alfombren esta noche que tú me vas a dar. Manos vuelen como dos mariposas hasta secar las rosas que en tu carne sembré. Escucharon Déjame con Agustín Lara y su orquesta de la producción Un poco de lo mío, de 1965 para RCA Víctor. Un disco fuera de lo común porque combina sus propias interpretaciones con versos en poesía, acompañado de fondos musicales con su orquesta. Cabe destacar que son de sus últimas grabaciones para la compañía mencionada, ya en la década de 1960, antes de cambiarse a Discos Orfeón, con quienes produciría su álbum postrero, denominado Azul, la bella época de Agustín Lara, con él mismo y sus intérpretes. Otros materiales que grabara Lara con su voz y poesía fueron La Hora Íntima de Agustín Lara, con Toña la Negra y Pedro Vargas. Recientemente descubrimos otro título inédito de nombre Tú inventaste la palabra amor. Continuando con la reseña de los inicios del músico poeta, cuando inauguran la XCW en 1930, comienza a trabajar en la estación de radio mencionada por invitación del dueño Emilio Azcárraga Vidaurreta. Ahí forma su primera orquesta llamada El Son de Marabú, con la que se presenta en diferentes espacios musicales de la radiodifusora. Al poco tiempo, lo dejan a cargo del programa La Hora Azul, que apoyó y abrió las puertas a diversos artistas que iniciaban su carrera y que, con el tiempo, se convertirían en reconocidos cantantes de su obra. Les tenemos 5 números musicales para finalizar con el disco Un poco de lo mío, de 1965. Todo el jardín se viste con luz de serenata. Esta noche no hay nadie, no hay un solo testigo. Hasta la luna esconde sus contornos de plata, dejando que me acerque para soñar contigo dejando que me acerque para soñar contigo. Yo sé que al confesarlo mi corazón no miente. ¿Acaso Dios lo manda como el mayor castigo? Yo solo sé que paso las horas impaciente, aguardando la noche para soñar contigo. Y al cerrarse mis ojos, esmaltados de llanto, húmedos de tristeza, porque Dios es testigo, en silencio pronuncio tu nombre sacrosanto y me entrego a la noche para soñar contigo. Y me entrego a la noche para soñar contigo. Pueden ser los más tristes, o tal vez los mejores, estos besos que dejo sobre tu amor y el mío. Pero hay en el asfalto de todos mis dolores dos sílabas que mojan nuestras vidas. Rocío. Ecos de la memoria. Te voy a dar mi vida porque te pertenece, porque nadie me ha dado lo que me diste tú, porque eres una rosa que revienta y que crece, sin espinas, sin rumbo, pero llena de luz. Como una estrella en la distancia, llena de luz y de esplendor. Así nació Rosa de Francia, cantando el himno del amor. De su corola perfumada un pobre bardo se prendó y fue la rosa más bonita en el jardín de un soñador. Como una estrella en la distancia, llena de luz y de esplendor, así nació Rosa de Francia, cantando el himno del amor. De su corola perfumada, el pobre bardo se prendó, y fue la rosa más bonita en el jardín de un soñador. Y fue la rosa más bonita en el jardín de un soñador. I know we'll be never met again under the sky, under the rain. We'll be never met again. So I know we'll be never met again under the sky, under the rain. We'll be never met again. Will we never meet again? ¿Ya ve usted? Este no es un disco, aun cuando la forma y el sonido lo desmientan. Es una manera de acercarme a usted. Diremos un pretexto para dejarle un poco de lo mío. Escucharon Para soñar contigo, Rocío, Rosa de Francia, Nos volveremos a encontrar y El final de un poco de lo mío, del disco del mismo nombre para RCA Víctor de 1965. De esta forma terminamos con el homenaje al músico poeta Agustín Lara. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción conformado por Marco Antonio Bersunza León y José Antonio García, la voz romántica de la radio en la dirección. Soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los dejamos con tres temas con la Orquesta de Solistas de Lara de la Suite Española, Sevilla, Toledo y Silverio, de 1963, a ritmo tropical. ¡Hasta la próxima!